Bueno, viniendo desde una radio comunitaria tan especial como es la Colifate, con tanta trayectoria, ¿cómo interpretan esta jornada en caso de sancionarse la ley? Bueno, me parece que es algo que tendría que haber ocurrido ya hace muchos años. Lo que sí lamento es que se da en un clima de mucha violencia simbólica. Me parece que una ley que le dé acceso a una multiplicidad de sectores de la comunidad merece ser aprobada. Lo que hubiese sido deseable es que pueda trascender esta chatura en la que caemos como sociedad, que donde de un lado hacen spots publicitarios donde mienten abiertamente y del otro lado se responde en espejo. Fuera de esa circunstancia, o aún en esa circunstancia, celebramos el hecho de que podamos tener una ley que no sea de la dictadura y que abra espacio para mayor pluralidad. Y si hay cosas que hay que cambiarlas, habrá tiempo por delante para hacerlo. ¿Cómo va a impactar en Radio La Colifata con todo lo que tuvieron que luchar para tener un espacio, más allá de que tenía mucho nombre, pero una dificultad grande con el espacio concreto dentro del Hospital Número Psiquiátrico? ¿Cómo piensan que va a ser a partir de ahora para ustedes específicamente? Nosotros supimos ganarnos un espacio de legitimidad como práctica social. De algún modo no es el ejemplo de La Colifata aquel que necesite directamente de la validación en una ley para desarrollar su acción, porque a prepotencia de trabajo, lucidez y buena leche y amor, si se quiere, pudimos transitar la paradoja de tener una antena en la terraza del Borda siendo absolutamente ilegal, pero paralelamente recibíamos premios e incluso reconocimientos del Congreso, etcétera. Me parece que las consecuencias en espacios como La Colifata van a ser sumamente positivas, porque se va a validar prácticas que ya se han legitimado como espacio en lo social. Entonces me parece que en ese sentido va a ser un avance. Después, desde el punto de vista de pasar de tener una frecuencia provisoria a tener una frecuencia propia, legítima y válida, supongo que va a abrir nuevos caminos, entre otros quizá para pensar la utilización de ese espectro ya no solo en beneficio terapéutico de un colectivo de personas con padecimientos psíquicos, sino quizá abrir la posibilidad del pensamiento de utilizar ese espectro para generar inclusión económica en colectivos sociales que al lograr el alta del Hospital Borda no logran el alta social, el alta de poder mirar de frente y en el sentido de incluirse no solo socialmente sino también económicamente. Si sirve para eso, me parece que es un camino que se abre para pensarlo.